No hay nada más maravilloso que un buen maestro, pero no hay nada que pueda hacer más daño que un mal maestro. Los docentes están calificados en general poco entusiasmados por razones sociales, culturales y porque han dejado de ser el ícono de la excelencia en una sociedad. Frustrados porque no pueden dar su mejor versión. Se tienen que ceñir al guión que les han puesto para que hagan exactamente lo que esperan de ellos. Entonces es un sufrimiento. Hay falta, no tienen ganas de ir a trabajar. Y además de no estar cuidados ni por los padres ni por los directivos, ¿no? Como que el docente está solo. Lo que puede dejar sembrado un buen profesor en generaciones de muchachos es un capital inconmensurable. Pero lo que puede destrozar un mal profesor también. Los maestros están desmotivados, pero ellos también pueden salvar el sistema educativo.